La verdad yo sí me esforcé, pero tú no entiendes. No sé qué hice pa' merecer el odio que por mí tienes. Dime qué tengo yo que hacer pa' tu amor volver a tener. Mi solución ha sido tomar, y lo más triste es que sé que no te voy a dejar de amar. Aunque alguien ya tiene, soy esclavo a tu mirar. No sé qué hacer si tú aquí no estás. Dímelo, si mi reemplazo ya lo tienes. No me has hablado en varios meses. Dime que te fallé. Tú eras mi última esperanza. Estaba triste y me abrazabas. Ahora, ¿qué voy a hacer? R. Puro es la mano armada. No te he podido arrancar, y por más que yo intente, no te voy a poder reemplazar. Los días pasan sin verte. Te extraño mucho y es la verdad. No sé qué hacer si tú aquí no estás. Dímelo, si a alguien más le perteneces. Te he suplicado tantas veces que aquí tú estabas bien. Díselo, que en tu corazón sigo vivo. Yo tengo a Dios como testigo. Nunca te traicioné.